Charlas de refugios con Ariel Gallardo. Una recorrida por el bosque, los senderos, arroyos, ríos, lagos, lagunas y los distintos refugios de alta montaña que tenemos en la región. Serpenteando la tierra, el río va floreciendo semillas, trayendo la vida. El río va cruzando distancias sin mirar atrás, llevando plegarias y el cielo lloverá. Acompaña Charlas de Refugios con Ariel Gallardo, Colectivo Cultivo. Parte del grupo de productores de cultivo ecológico. Hace 6 años produciendo hortalizas de estación, frescas y sin químicos. Colectivo Cultivo, en el Camino de los Nogales. Y los miércoles, de 10 a 14, todo el año, en la Feria Franca del Bolsón. Colectivo Cultivo, cultivo ecológico. La carnicería de Néstor. A 2 cuadras del semáforo de Sarmiento y Pueyrredón, la carnicería de Néstor. Te explico. Si venís llegando de Bariloche o venís entrando al Bolsón por el sector norte, por la ruta, apenas pasás el semáforo de la Escuela 140, 2 cuadras, la carnicería de Néstor. También está acompañando Charlas de Refugios. Carne, pescado, sándwich, bueno, imagínate. La carnicería de Néstor, nosotros la conocemos. Los libros del río. En el Bolsón. Una librería especializada en literatura infantil y juvenil, y con una muy buena selección de libros para adultos. Narrativa, libro álbum, poesía, novela gráfica, literatura japonesa, ensayo, crítica, teoría literaria. Podés visitarla de martes a viernes, de 16 a 20.30, y los sábados de 11 a 13.30 y de 16 a 20, en la calle José Hernández 322, entre San Martín y Onelli. Los libros del río. La palabra es una piedra que golpea en la vista. Bueno, y acá estamos de vuelta después de un fin de semana largo, con nieve, con agua, con lluvia, con de todo. Y según lo que charlamos en el programa anterior, no está tan mal que llueva, que nieve. Pero bueno, ha causado sus complicaciones, y mientras no crezcan mucho los ríos, está todo bien. Ariel Gallardo, ¿cómo le va? Buen día. Hola, buenas tardes, buenos días a todos, a todas. Bien, bien, la verdad que la salud nos acompaña. Uh-huh. Y sí, más o menos pensando así algo parecido a lo que comentaba, como que es como una bendición, digamos, ¿no? Pero es como dice la canción, una bendición para el que tiene techo y sí, tortura y sufrimiento para el desamparado, digamos, ¿no? En este caso, digamos que los que aprovechan el invierno, la nieve, digamos que ha sido una buena temporada, digamos, ¿no? La están pasando bien, digamos. La están pasando bien, digamos, ¿no? Que era algo que hacía mucho, un montón de años que no nevaba así, digamos, ¿no? Las están comparando con nevadas del 80 y pico, el 84, ¿te viste? ¿Acordás de esas? No. Yo me acuerdo porque me tocó ir a Bariloche, porque mi viejo había tenido una caída en el Piltri, viste, porque todos esos pinos que están arriba, sí, en un momento fueron plantados. Claro. Y bueno, uno de los plantadores de pinos fue mi viejo. El viejo. Claro. Que él, por laburar ahí en el vivero, los mandaban a plantar. Y en unas heladas de esas de invierno tuvo un golpe. Ajá. Y tenía que ir a hacerse estudios a Bariloche. Claro. Y en ese marco nos tocó ir, viste, a Schuer, porque era el más chico, y con los viejos. Ajá. Y en la veranada de Torrontigles. Claro, arroyo. se le veía en la última hebra del alambrado, ¿viste? Y me quedó grabado. Tremendo. Y es como que están comparando con esa época, digamos, ¿no? Toda esa zona de la Pampa del Toro, el arroyo Torrontegui, el arroyo Escalera, que estaba más allá de los lagos. Claro. Esos bajaban, pero de una manera terrible, terrible como bajaban, ¿viste? Y todo el desastre que ha hecho para la estepa, ¿viste? La meseta. Por un lado es medio doloroso porque por ahí los animales quedan bajo la nieve, por ahí al estirarse tanto y haber arrancado tan pronto el invierno, porque viste que eso también lo hablamos, también. Que apenas empezó así el otoño empezó con nieve y no nos abandonó después. Ajá, ajá. Y en la montaña siempre nevó, nunca llovió, viste que fue nieve. Tal cual. Y el forraje para los animales, eso es la peor parte, que uno por ahí también, viste, sufre por ese lado, porque la gente que no tiene sufre a la par, digamos, ¿no? De los animales que tienen hambre. Estuvimos en la casa de una gente hace poquito con Vale, acá en Mallín, como saliendo para la ruta que va para Bariloche, pero por el asfalto, por la tierra, ahí justo en el cruce, en lo de Inalef, la zona esa. Y sí, estaban preocupados por el tema animales, que había que comprar pasto, y bueno, por suerte consiguieron bastante pastizal y pastos en rollos están vendiendo ahora, ¿viste? Claro, es lo que se consigue, digamos, ¿no? Y bueno, y después también desde allá arriba en Vuelta al Río, claro, que está toda la familia de Fermín y todas las otras familias que están ahí en ese lugar, ahí sí estaban teniendo problemas arriba con los animales, no sabían cómo llegar con pasto ni cómo bajar. Es que ha nevado mucho. Muchísimo. Estos días era uno de los lugares más complicados, esa zona, digamos, por el hielo y la nieve que había caído arriba de la que ya estaba, digamos, ¿no? Cuando cae la nieve con su manto blanco va cubriendo los montes, va tapando el pasto. Hay que salir igual, bien abrigado, a ver los animales donde han quedado, si no anduvo el coludo o algún barraco, si no anduvo el coludo o algún barraco. Con los perros compañeros de mil senderos, caminar por los bajos y por los cerros, sin aflojarle nunca, pucha si lo habré hecho, no le parezca extraño si se lo cuento, no le parezca extraño si se lo cuento. Machetearle a las vacas en los maitenes, a veces en los coihues o en los cipreses, las ramas más tiernitas que no la alcanzan, tratar de darle aparte a las más flacas, porque si no las gordas llenan la panza, porque si no las gordas llenan la panza. Cosas que yo he aprendido y que llevan trabajo, no está escrito en un libro, se lo enseña un anciano. El andar y observar como lo hace un vaquiano, basta y con eso sobra para llevarlo a cabo. Lo demás es constancia y mucho entusiasmo. Lo demás es constancia y mucho entusiasmo. Lo que sí, no, bueno, nos va a garantizar un buen verano, un verano tranquilo, con, o sea, con agua, con pastizales, mucho pasto va a haber, eso es de, seguro. Eso me decía, sí. Va a haber muy buena pastura, digamos, ¿no? Uh-huh. Que Después vamos a cortar tornillo cuando se seque ese pasto, porque en el... Ahí viene el porque el, viste el que claro, o sea, todo trae al final su parte buena y su parte mala, digamos, ¿no? Vos te acordás que charlábamos en el verano de demasiado calor. Estaba todo muy seco, bueno, los incendios y toda la pelota. Y ahora, ¿esto qué será? ¿Una compensación de la pacha de la naturaleza o también habrá que andar con cuidado? Vos sabés que yo sé que la pacha, hay distintos ciclos, digamos, ajá, ciclos de 10, de 20, 30, 40 años, que algunos dicen que puede ser este año y el que viene también puede llegar a ser parecido, digamos, ¿no? Que se puede parecer a ciclos anteriores que han pasado, digamos, ¿no? Por otro lado, antes que venga este último temporal que decía que caían como... Sí, un metro decía. Claro, un metro, que cayó más, ¿viste? Arriba en el cerro dice que cayeron, esperaban un metro y medio en el plató. Parece que anda cerca de los dos y medio. No te puedo creer. Estaban preparando todo ahí arriba para hacer un encuentro de... Ya lo hicieron. Ah, ¿lo hicieron? Pero vos fijate, el segundo encuentro del primero no se enteró nadie, ¿eh? No. Al menos yo soy re radio escucha y del primero no me enteré. No te enteras. No, soy radio escucha del día al completo, pero el primero no se enteró nadie. No, digo, ahora, ¿cómo que es el segundo, viste? Claro, ahí estaban arriba, sacaron foto y todo. Ah, y bueno. Bueno, entonces, más de 2 metros. Música funcional, parece que había, así que digo, pobres bichos, huemules que hay por ahí atrás, para el lado del encanto, viste, para el norte, ajá, los cóndores, son todos se alejan con los ruidos, viste. Ni hablar, claro. Yo sé que se van con los ruidos, viste. Me tocó verlo y es triste ver cuando no vienen porque el ruido es permanente, digamos, ¿no? Y además, bueno, todas las construcciones y toda la volteada de lengas, viste, hasta la raza que son consecuencias. Bueno, antes de eso pasaron esas. ¿Viste que te quedan las rayas sobre el horizonte? Sí. Los avioncitos esos que no sabemos qué onda. ¿Qué son? Y después vino ese temporal de no sé cuánto, que digo... Uh-huh. ¿Tuvieron algo que ver esos avioncitos? O también yo sé que la pacha hace lo suyo, ¿viste? Uh-huh. Que muchas veces no estamos de acuerdo porque nos agarra medio desnudo, por no decir otra palabra, digamos, sí, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, digamos, siempre tiene su parte buena. Uh-huh. Yo dentro de todo no me puedo quejar, digamos, ¿no? O sea, viste, yo te decía, necesito ayuda, necesito estar calentito, pero estoy contento con el invierno que tuvimos, claro, porque a pesar de todas esas cositas, ¿no? Uh-huh. Justamente por la vida que significa todo eso, digamos, ¿no? Da como cosita cada vez que hablo con alguien que y charlamos de este tema, da como cosita la cantidad de árboles que se han roto, maitenes, chinchín, bueno, en casa también, algunos cipreses que no están bien afirmados porque seguramente están al borde de algún arroyo o algo así. Y se desmorona y se cae. Y se caen, sí. Y dan como cosa, pero ya no se sabe cómo resolverlo. De cualquier manera, los invernáculos, las huertas. Todo, digamos, ¿no? Ahora se está estirando para lo que es... Ayer hablaba con el vecino, en esta época solíamos estar con las manos en la tierra. Tal cual. Y ahora todavía nos da frío salir afuera, ¿viste? Tal cual. Agarrar la tierra helada, ¿viste? Y caen unas heladitas, una vez que para y afloja, caen heladitas. Claro, hoy por suerte, ¿viste? Que ayer auguraban una helada fuerte que calculaba 7, 8, yo acá bajo cero, porque en Bolsón estimaban 5. Ajá. Así que son 2, 3 graditos más acá. Más acá. Así que andan entre 7 y 8. Y no hilo nada, como a las 12 y pico, porque tengo la ventanita que, como mermó el frío, pido que no le bajen la cortina, ¿viste? Entonces veo el firmamento, veo el cielo, algún satélite que pasa. Y ahí te das cuenta. Y ahí me doy cuenta en un momento, se me terminó la... Se cortó la luz, se terminó la película, dije. No habían más estrellas, no habían más luces, y bueno, lo bueno que no bailar. No, y en un momento hubo bastante bruma, viste, por distintas razones, yo me voy despertando a lo largo de la noche o la madrugada, digamos, ¿no? Por, y le pegás la ojeadita. Y le pego la ojeada y sí, trato de no mirar mucho para no espabilarme y poder seguir durmiendo, digamos, ¿no? Hago lo que hay que hacer rapidito y otra vez, digamos, ¿no? Buenísimo. Pero bueno, la verdad que contento por te decía, porque vamos a estar tranquilos este verano, bastante más tranquilo con el agua, con los meses que van hasta diciembre, que van a ser tranquilos, digamos, ¿no? A no ser que pinte una locura y que se lave la nieve, que llueve, que se lave. Claro, que llueva mucho y que además haya y eso, la temperatura. Eso y va a ser muchas macanas, porque es mucha la nieve que hay arriba, digamos, ¿no? Bueno, este barrio, Tierra Dignidad, se conformó después de una crecida muy grande. Inundaciones fuertes en los barrios. Sí, porque había nevado mucho arriba, había mucha nieve arriba y llovió hasta arriba casi, digamos, ¿no? Viste que a veces nos sorprende, digamos, ¿no? Sí, y en estos últimos años nos habíamos desacostumbrado a las crecidas de los ríos, los arroyos, a la nieve, ¿viste? El otro día también había estado hablando con Fernando Nahuelpan, ¿viste? Porque él también me manda fotos y... De y yo de su chacra, viste, y yo la conocí en momentos lindos, viste, de humedad, de agua, y pero tiene un arroyo que pasa, unos mallines, bueno, que se forman un arroyo y pasa ahí frente a la casa, viste, que era en, no es más que un hilo, viste, pero parecía un brazo de río. Todas las pampas que estaban así, un día me muestra todas las pampas blancas de nieve. Al otro día era agua que bajaba por la pampa, era todo brillo y qué brillo helada, ¿no? Era el agua, ¿viste? Como que saturadísimas las napas y el arroyito con correntada, ¿viste? ¿Cómo debe estar la cascada ahí arriba? Y ¿no? ¿Cómo debe estar la cascada ahí en la reserva, digamos, ¿no? Donde viven los cumpas. Sí, es la cuestión de la naturaleza. La cuestión de la naturaleza. Y me dice, por suerte tengo pasto, claro, porque veía los... Y leña. Y leña, ¿viste? Por suerte veía los animales enterrados en el pasto, comiendo pasto. Claro. Sí, eso es lo que hay que considerar. Lo que hay que considerar, digamos, ¿no? Apadrinado por las brisas que peinan los pastizales, que juega entre los cardales con el grito de los cuises, entro a rejuntar matices perdido en los pajonales. Tal vez el gaucho cantar de una diuca en la mañana, o el concierto de las ranas, o el gemir de los cipreses, hagan que cante otras veces mi zona cordillerana. Y no deshizo lunas con fuerzas de hombre y apero, y al divisar el lucero la inspiración me atropella. Tal vez me alcance esta estrella el viento de los risqueros. Y hasta el mismo manantial, con jugueteos de bordona, parece que de las lomas me arrea el cantar sencillo y hace coro con los grillos cuando dice Patagonia. Y Ya donde aturde el silencio canta la paz de mi tierra. En lo duro de las piedras, en desiertos arenales, cantan los vientos baguales con macachines de arena. Vibra el canto de mi tierra, cual humilde diapasón, porque tengo el corazón abierto hacia mi terruño. A veces tengo en un puño todo el suelo patagón. ¿Qué hace con un temporal así arriba? Un refugiero, y bueno, arriba las actividades son distintas, porque si no tenemos gente, si estamos arriba normalmente es porque nos gusta, ¿viste? Uh-huh. Y cuando neva así, a veces salimos a hacer caminata, si tenemos raqueta aprovechamos a salir a hacer caminatas con raqueta, que es re lindo, ¿viste? Porque te enterrás, o sea, lo que la raqueta, sí, te permite. Pero de no ser así no podrías andar por la cantidad de nieve. Y son experiencias únicas, increíble, digamos, ¿no? Increíble, porque no lo podés creer a los lugares que llegás con tanta nieve, ¿viste? Todo por un plástico que te ponen en los pies, de digamos, los pies, ¿no? Pero además los árboles a la mitad. Y los árboles a la mitad y lo que la parte del lo del piso, nada, ¿no? ¿Viste? Vas derechito, vas muy rápido. En la nieve vas muy rápido porque no tenés troncos, raíces, donde torcerte, que haya planito, así que vas muy rápido. Y leer, ¿viste? Llegar, cocinar, leer, escuchar radio, música. Pero normalmente sí, leer, tocas un instrumento, te llevas lo que te gusta. ¿Y qué has leído arriba? Que he leído arriba, de distintas cosas, desde material de montaña a libros de planta, política, claro, viste, de todo, digamos, ¿no? Tenés todo el tiempo del mundo, ¿viste? Por decirte algo, un libro que es re grueso, que me lo terminé de leer en la montaña. Ajá. El Obras Completas del Che, por ejemplo. Ajá. Que me lo veían arriba y dice, pero esto no tiene nada que ver con la montaña. Digo, ¿cómo? No, con la montaña no, pero con el refugiero sí, le digo. La cabeza y el corazón. Es la cabeza y el corazón, le digo. Claro. Tremendo. Y después, bueno, sobre plantas, eso era muy atrapante, porque hay una, en el caso del motoco estoy hablando, ¿no? Hay una, como hay introducción de selva introducción de Valdiviana, hermoso. Hay muchas especies y bueno, tenés que recurrir a material de Bariloche, porque como en Bariloche sí hay introducción de selva, hay más material, se digamos, han escrito, estudio, claro, claro, han hecho estudios, está la universidad, hay más gente, digamos. ¿Y escribir, has escrito algo al respecto, digamos, más allá de los relatos y esta cuestión, sino que encontré esta plantita, este bichito en tal época, en tal invierno? Arriba en un momento escribía lo que pasaba. La diaria. El diario. Todo lo que abarcaba durante el día. Ajá. Y se me perdió el cuaderno. No, no sé dónde, si en el interín cuando nos vinimos de Bolsón acá o acá, tanto de un lado a otro. No está. Como que no está, digamos, ¿no? Ajá. Pero tenía bastante desde la construcción, que empecé a subir, que decidí quedarme para encararlo al refugio y después durante un tiempo de estadía arriba. Claro. Después me puse a noviar y me olvidé de la viroma y del cuaderno. Así que como que un poco había dejado de escribir también, hasta cierto tiempo había dejado de escribir. O sea, todos los días escribía salteado, pero... Sí. sí. No tanto así como todos los días, ¿viste? El cuentito, la vivencia del día, qué habías visto, qué no habías visto, qué habías descubierto, ¿no? Esas cositas, digamos. Y con, ¿no?, una nevada así, con un clima como este, ¿qué anda arriba? ¿Anda algún bichito? Supongo que se deben ir para algún lado, se deben meter adentro de las cuevas, en los nidos, o andan buscando comida, los zorros. En el caso del motoco, nos tocó ver con Erika. Que salimos después de la nevada, salimos a caminar. Ajá. Bueno, tenés que llevar machete, pues están todas las cañas atravesadas. Dice, aunque sea, vamos hasta el dique de palo, que era un dique de palo que cruzaba el motoco medio y era el que nos llevaba al machín y después a la roca, ¿no? Para ver en qué condiciones está el dique de palo, cómo lo dejó la lluvia, porque el río había crecido mucho y después terminó en nevada, ¿viste? Y ahí fue que salimos a andar. Y íbamos charlando, ¿viste? Y en un momento como que dejamos de charlar un poquito y observando, mirando la montaña, porque había salido el sol, ¿viste? Hermoso, ¿viste? El cielo azul, ¿viste? Uh-huh. La nieve blanca, las piedras grises. Uh-huh. Y de pronto, sí, yo entre las cañas, algo que venía así al trotecito, ¿viste? Uh-huh. Entonces miro para atrás y digo, haciéndole señal de silencio a Erika, ¿viste? Ajá. Que se acerque hasta donde yo estaba, que estaba detrás de un tronco. No, nos quedamos del tronco y pasó al lado, a un metro, pasó. Mira. Un pudú. Ay, qué lindo. No sabés, qué bonito. Qué lindo. Pero nosotros ni respiramos para que él no se dé cuenta, ¿viste? Pero se ve que nos olfateó, nos miró de arriba a abajo. Hizo una expresión, le miramos la rareza en los ojitos, como una bala, ¿viste? Sí, sí, desapareció, digamos, ¿no? El ciervo enano es nativo de acá, para el que no lo conoce, es el ciervo más pequeño, digamos, ¿no? Uh-huh. Que tenemos acá, que no debe llegar, no sé, a los 10 kilos como mucho debe llegar. Claro. Es como un corderito grande. Y el machito, bueno, cuenta con dos cuernitos, con los cuernitos y con los cachitos, cosa que la hembra no tiene cuernitos, digamos, ¿no? Qué lindos son. Son hermosos. Eso no nos tocó así de verlo terrestre, digamos, ¿no? Después lo que pasa por el aire, el que nunca se van, son los manques, los ñancos. Por ahí el martín pescador, viste, que como arriba llegaron las truchas, la trucha, la guadra, le dicen algunos, o la garza bruja, que también es la misma, pero conocida con ese nombre también. Después en las orillas de los ríos anda un bichito que es un pajarito. Ajá. Que es medio parecido al más menudito que el diucón, ¿viste? Pero el color así, medio blancuzco el vientre, gris en la espalda, que se llama churreta. Ah, sí. Que no es la churreta que anda en los ríos y los arroyos de abajo, que tiene delineados los ojos, ¿viste? Que es marrón oscura y tiene unas rayas blancas en los costados de los ojos. De los ojos, no, este no. Es la churreta que conocemos acá en Bolsón. Esta también se llama churreta, porque me lo digo, pero le hablaba con el guardapar, con Félix Vidó. Claro. Me dice, esa es la churreta, me dice. Digo, pero la churreta no es la otra, no, pero esta también es churreta. La otra también es, las dos son churretas. ¿Y de qué se alimenta esa? De bichitos ahí en la costa de la roca. Crustáceo. Ah, mira. Y calculo que debe comer alevinos también de trucha, claro, ¿viste? Porque andan las piedritas así los saltitos. En la orillita del río normalmente, a los saltitos. Y esa no se va en todo el año tampoco, mirá, ¿viste? Ajá. Y es como el diucón, digo. El color es como el diucón, pero es más menudita, más pequeña. Más pequeña. Y el comportamiento es distinto, porque el diucón va y se para arriba un palo, ¿viste? Y a observar. Empieza a mirar y este no, este anda siempre en el río, tiene vuelos cortos. Ajá. Y siempre en el río, brillando el río, digamos, ¿no? Dentro de lo que es aves, por ahí, por ahí que te aparece algún carpintero, ¿viste? También. Qué lindo, lo escuchás ahí nomás prendido al tronco, comiendo. Claro, ¿viste? Escuchás martillar, el golpe en los coibos, las lengas, o la lechuza, si no, ¿viste? Suben a hacer a veces concierto arriba, ¿viste? A asustarnos, sube arriba la que grita feo, ¿viste? Eso es más o menos lo que queda en invierno, lo que anda, ¿viste? En estos tiempos. Claro. Eso en el caso de ahí del motoco. Por ahí los de altura, por ejemplo, que al lindo lo veía bastante pelado, ¿viste? Porque el refugio está casi al borde de la vegetación y del peladero, digamos, ¿no? Hay un poco de vida, pero no tanto como es en el hielo azul. ¿Viste? En el hielo azul es como que está en el medio del bosque, claro, el refugio. Claro. ¿Y ahí? Y es impresionante la cantidad de carpinteros, o rayaditos, los siete colores, el pico lesna, un montón de pajaritos que le hacen el aguante, digamos, el invierno arriba, digamos, ¿no? Y ahora se empiezan a preparar porque ya termina agosto, empieza septiembre y ya viene todo el apareamiento. Y entra el enamoramiento primero. No sé cómo serán ellos, si arman pareja. Parece ser que algunos hacen pareja por vida, porque siempre vuelven al mismo lugar. Y a veces, acá por ejemplo, venían a la pared de ahí de donde estaba antes, una pareja de charcancitos todos los años, ¿viste? Mira. Hasta que la gata lo descubrió y no frecuentó más el nido. Son terribles, ¿viste? Más allá de que ellos hacen todo lo posible para andar canuto, he llegado a verlos en el momento que eligen sacar las crías, ¿viste? A volar, ¿viste? Y que no haya peligro. Claro. Eligen los días nublados, cuando los gatos están al lado del fuego. Claro. Es de no creer, ¿viste? Un día, digo, sacando los charcancitos, ¿viste? Escuchaba la gritera, ¿viste? Ajá. Entraban y salían y bajaban al piso, claro, se ve que se cayó alguno al piso. Y ellos lo alentaban para que salga, ¿viste? Que haga alguna. Y miren, los gatos estaban todos durmiendo, digo. No, le digo, mirá, todavía estaba Erika, ¿viste? Y le digo, mirá la inteligencia de. Digo, ayer estaba re lindo el día, le digo, yo, y justo hoy que se nubló y quiere llover y se le ocurre sacarlo, le digo, pero es porque los gatos están adentro. Claro, porque si no los gatos andan afuera justamente por eso, porque. Claro. Esperando el momento, también son. Son cazadores, también comen, ¿viste? Es como uno que ve algo caminando y dice, será rico, ¿no? Se comerá. Qué bueno. Charlas de refugios con Ariel Gallardo. Una recorrida por el bosque, los senderos, arroyos, ríos, lagos, lagunas y los distintos refugios de alta montaña que tenemos en la región. Serpenteando la tierra, el río va, floreciendo semillas, trayendo la vida, el río va, cruzando distancias sin mirar atrás, llevando plegarias y el cielo lloverá. Sí, Ari, y por ejemplo, una vez que empieza la nieve a aflojar, ¿y ahí qué hace el refugiero? Cuando la nieve empieza a aflojar, ahí más o menos que se empieza a lavar y todo, te empezás a desayunar las macanas que hizo por ahí, ¿viste? Porque la nieve siempre hace desastre, voltea árboles. O se va la nieve y te viste en la obligación de tapar una gotera antes que caiga otra nevada, como decís vos. Claro. O se va la nieve y te pones a hacer leña, ya me, se va la nieve, empieza la actividad también, digamos, ¿no? Uno también es como un bichito, digamos, ¿no? Donde ve la posibilidad de que pueda hacer algo, también se mueve, digamos, ¿no? Y arriba, una vez que se mejora, te vienen, tenés contado los días cuando... Claro, porque empiezan a llegar... Cuando, ya. Claro, empieza a llegar la gente, vos tenés que empezar a carriar, a dejar todo, a dejar, a subir mercadería, a dejar ordenado, limpiar la picada, que a veces la limpias en septiembre, octubre, y después en noviembre viene un temporal de viento en la cordillera que te vuelve a ensuciar otra vez la picada. ¿Cómo es limpiar la picada? ¿Qué es limpiar la picada? Porque uno dice anda con una escoba, un rastrillo barriendo la hoja. No, esto es con motosierra y saca tronco, ¿no? Claro, porque caen árboles gigantes, ¿viste? Con los vientos así caen ganchos muy grandes, por ahí caen los añejos, ¿viste? Que por ahí quedaron enclenque en el invierno y en ventarrón, un poco flojo el piso, débiles los árboles. Se caen y a veces te bloquean, no sabes, tiene tanta rama y el cañal es tan tupido que no, la gente llega, se llega a perder porque no sabe para dónde va. O sea, uno porque conoce, se sube al tronco y sale derecho, dice, pero porque lo tiene incorporado en la cabeza, pero la gente a veces les cuesta encontrar la picada porque a veces hace verdadero desastre, cae uno pero te pasa a llevar otro, otro y caen en cadena. No, tremendo. Y a veces estás así en no sé, en 500 metros, por decirte algo, capaz que tenés laburo para un día, ¿viste? Porque los troncos son muy grandes y uno al principio no tiene, no es idóneo, digamos, ¿no? Se va desayunando de a poco. Cómo es el trabajo, cómo es facilitar el trabajo, digamos, ¿no? Ahí, digamos, como que aprendí mucho con gente que me subí a ayudar, ¿viste? Con gente vaquiana, por ahí, que no hacía fuerza, ¿viste? Claro, te usan, un tremendo tronco, y ahora para mover ese tronco, cortarlo en rodaja, digo, pues no lo movemos nunca. No, si ahí hay un gancho y vamos a hacer una palanca que no se va a mover. ¿Cómo palanca? Claro, digo, pero eso es inteligencia pura, digo. eso se ve en física, no sé en qué. Me decía Erika, se ve el efecto de la palanca, ¿viste? Claro, tal cual. Claro, ¿viste? Una vara de 4 metros te mueve unos troncos que pesan como 1000 kilos, ¿viste? Tal cual. Sí. Claro, ahí, déjeme solo caso, nomás. El otro día estaba viendo un documental de Chiloé, de esta gente que traslada las casas sobre los troncos tirados por bueyes, después los meten al mar. Los meten al mar y los hacen flotar. Los balsean. La casa entera, arriba del tronco, y también con palanca para meterle los troncos abajo de las casas, ¿no? Lo han... Tremendo. Vos sabés que eso lo pude ver hace varios años en un documental. Que yo digo, ¿cómo que mudan las casas enteras sin... Sí. Las largan, las meten al agua y van flotando. Sin que se van flotando, además, sin que casa, se... Porque uno dice, bueno, esto... Pero son altos constructores. Altos constructores y el trabajo de la madera es increíble. Ellos son muy buenos laburantes en la madera, digamos, ¿no? Tremendo. Bueno, acá el laburo del que yo contaba del de carpintería del Cerro Lindo lo hizo un chileno, digamos, ¿no? Con un hombre de edad, con el hijo. Eran unos chilenos, creo que de acá de Mallín, que me contaba Roberto, ¿viste? Creo que eran Hernández de apellido. Y puede ser. Pero unas columnas de 13, 14 metros de largo que hoy todas hechas a chuela. No hablemos a Chuela, que me da pena, ¿viste? Me acuerdo de lo que le hicieron a nuestro nidito, ¿viste? Sí, sí. Una Chuela, digamos. Bueno, me ay, que te acordás y te da bronca. Estamos hablando del choreo que le hicieron a la radio. Claro, porque y había una chuelita, hablan de una chuela que tenían los compañeros de la radio. Y en este caso todas las tablas del piso del que conoce el Cerro Lindo están hechas con hacha y con la chuela. y las tablas también son del largo del refugio, ¿viste? Los troncos cortados a, ¿cómo se llama? La trozadora. La trozadora, claro. En esa época, motosierra poco. Pero eran muy muy hábiles y muy observadores, porque no tiraban cualquier lenga, digamos, ¿no? Roberto me contaba que él alcanzó a ver cómo laburaban los... Y decía, ¿para qué van tan lejos a buscar de lenga si acá está lleno? Pero no sirve, no tiene una buena veta. Es como si se dan cuenta en la cáscara, cómo crece la cáscara, porque como es la cáscara, es adentro, parece ser. Y a veces ves vos la veta en la cáscara, ¿viste? Pero alguien te lo tiene que explicar, porque si no, uno ve un árbol, un tronco nomás, ¿viste? La sabiduría, ¿no? La de ir conociendo. Y la observancia, el conocimiento y el experimentar con la materia, digamos. Y el cuidado también, porque este sí, este no, este me sirve, pero este no me sirve, pero este lo voy a tocar porque me lleva. Eco. Lo vamos a dejar. Y pasan ahí entre los árboles, sí, con el árbol que no es que te tiran todo ¿no? para sacar uno, digamos, ¿no? Un respeto también, digamos, ¿no? Eso bueno, también las es valorable. Viejas casas que vos te debés acordar de acá de Bolsón, que estaban en el centro, había muchas que todavía quedan hechas de ¿cómo se llaman? Las tejuelas de ciprés o de alerce en esa claro. época también cortadas. Y las paredes. Hechas... partidas a hacha y hechas con hachuela también, claro, ¿viste? Impresionante. Qué laburo. Terrible el laburo. Mirá, justamente que vos te acordabas que lo había visto a Julio, ajá, Julito Mancilla. Bueno, él vive, arregló una casita que era de la familia, que la cuando la conocí me enamoré de la casita, ¿viste? Ajá. Me dice, esta casa la hizo tu abuelo, me dijo. No. Tu bisabuelo, me dijo, mi bisabuelo. ¿Marchano Gallardo? Gallardo, del lado de Gallardo. Le digo, ¿cómo? Dice, sí, me dijo mi tía que esta casa la había hecho don Carmelo, dijo, ¿viste? Que se llamaba el viejo. Uh-huh. Y todas las vigas cuadradas, ¿viste? Hacía hacha, sí, hachuela, las clavaderas del techo, las tejuelas. Y el viejo hacía todo, ¿viste? Uh-huh. El mi bisabuelo, digamos, ¿no? Tejueleaba y... Todo el laburo de la construcción, digamos, ¿no? Pero bueno, lo último que hacía era atorrantear, lavar, se iba a los arroyos a lavar, ¿viste? Por su cuenta, digamos, ¿no? Ah, para juntar un poquito para juntar algunas piedritas, algunas pepas y con eso y alguna changuita, dice que Arnaba. No. Ah, el abuelo no le laburaba a nadie, decía mi viejo, ¿viste? Claro. Pero como que nunca le faltaba nada tampoco, digamos, ¿no? Pero bueno, como eran antes, nunca le levantaban, ¿viste? Decían, no hay nada, ¿viste? Iban allá, dicen, no, hay muy poco, hay que laburar mucho, pero después volvían, ¿viste? Sí, dice, pero si no hay nada, ¿por qué volvés? Sí, bueno. Pero decían eso justamente para que no se amontonen. Ah, tal cual. La vieja historia, y sí, así un montón de lugares que iba, ¿viste? Que yo te contaba que él andando fue que descubrió ahí atrás del Piltri, uh-huh, ahí iba a lavar detrás del Piltri, que ahí también fue que después fue el viejo y también encontró arena, uh-huh, volcánica, que hablábamos el, claro, otro día, claro. Hasta Arroyo Las Minas iba allá y lo último, allá en Arroyo Las Minas, Nacimiento del Chubut, claro, eso fue ese, uno de los últimos lugares que estuvo lavando. Qué bárbaro. Bueno. Y de ahí viene la sangre. Y de ahí viene la sangre, calculo yo, de aventurero, ¿viste? Ajá. De andar en la montaña. Pero el viejo no entendía de dónde ir, caminar por caminar. Y era como, él también, pero yo iba a huevear, pero el abuelo de él salía a buscar, a ver qué había en las piedras, digamos, ¿no? Porque era minero el viejo, digamos, claro, ¿no? Había laburado las minas, tenía conocimiento en explosivos. En un momento sacaba de acá del Encanto Blanco, sacaba carbón para el hospi y para la comisaría, ¿viste? Ah, sí. Después se dejó de sacar. Porque decían que no estaba maduro. ¿Carbón de piedra? Carbón de piedra. Mirá qué loco. Ajá. Todavía está ahí, dice el socavón, pero que no. Ya no. Es raro, no nos animamos, me decía. Le preguntaba a Jorge, viste, que a Jorge Vergara, que es el del Encanto, sí. el que anda buscando el poncho todavía, que no le han devuelto el poncho a Jorge, viste. Le preguntaba, ¿viste? ¿No se animan a entrar al socavón? No. Le pregunté, pero le digo, porque, ¿sabes? Le pregunté así puntual, sí. Digo, porque mi bisabuelo sacaba carbón. Dice, sí, hemos ido, pero no nos gusta ir a ese lugar, decía. No entramos al socavón, no nos gusta, decía. No sé qué. ¿Qué cosas imaginaría? Pero deben salir los murciélagos y toda la cosa. Sí, algunas cosas le deben salir de ahí adentro, pero. Claro. Porque hay murciélagos. Algo, sí, seguro. Y si no se llueve ahí adentro, cualquiera, el zorro se mete a dormir, ¿viste? Si está sequito, digamos, ¿no? Qué bárbaro. Bueno, estas son cositas de la montaña. Son cositas de la montaña, de la gente. El Julito va a venir la próxima, me parece que me dijo. Porque lo pasamos, recién lo pasé a buscar y estaba ocupado. Tenía que ir a laburar temprano hoy. Así que en cualquier momento. Le tocaba cumplir hoy. Nos convocamos y nos juntamos acá. A recordar cosas, digamos, claro, ¿no? A recordar, claro. que cuente algo. Bueno. Él sigue saliendo a la montaña, como. Sí, sí. Hace su salida, como te decía, sigue laburando en la montaña y bueno, trae siempre por ahí alguna noticia. Claro. De ahora, los loros y los tordos que se supone que bajan cuando está por nevar, ¿dónde se metieron en esta? No pasó. ¿Viste? ¿Dónde se metieron? Los tordos no los vi yo. No. Y lo, sí, tenían en bolsón y sí. En el hoyo. Era multitud, me decía. ¿Viste? Ah, sí, de tordo y loros. De tordo y loros, ¿viste? Claro, porque esa es una vieja creencia. Están bajando los tordos, va a nevar. Va a nevar, y claro, bajan a aprovechar las últimas frutas que quedan, las últimas manzanas que quedan, en el caso de los tordos. Por ejemplo. En el caso de los loros, se van a los nogales. A los nogales, a los abedules también le van a sacar la... La semillita. La semillita, la abedul. Y ahí a los abedules también van los jilgueritos, los que también le llamamos cabecita negra, ¿no? Sí, señor. Esos son los que van, frecuentan los abedules, que a veces los ves cargados de pajaritos, de amarillito verdoso, bueno, son los jilgueritos, colgando. O cabecita negra, claro, sí, colgando, viste que se cuelgan como... Sí, sí, qué lindo. Y cae como lluvia la semilla y baja la bandada a comer. Sí. Los recuerdos de niño, viste, mirándola. Porque acá no tengo abedules, ¿viste? ¿No hacías una trampita en esa época para los jilgueros, para agarrar bichos vivos, digamos? Eso que le poníamos un cajón, ¿te acordás? Sí. Con un palito y una soga y comida adentro. Cuando entraba le tiraba la soga, yo no agarré nunca nada. No, ¿sí? Yo nunca agarré nada con el cajón. No, no era así, pero era muy violento, era muy malandro, muy violento. Era, ¿con la gomera? Con la gomera, ¿viste? Sí, después lagrimeaba, le soplaba la nuca, ¿viste? Claro, para que reviva, ¿viste? Tenía la creencia que si le soplaba la cabeza revivía. Reviven. Y reviven, ¿viste? O sea, es como que los sacás del aturdimiento, parece. Ajá. Y he visto que se han ido volando, ¿viste? Pero sí, hasta que en un momento ya está, decís, ¿viste? No. Yo me comí un loro una vuelta. De uno de esos. Del cerrito a mí me hicieron comer un zorzal, ¿viste? Mi mamá me hizo comer un zorzal. Porque yo llegué haciendo alaraca, duro el zorzal. Claro, oscura la carne, ¿viste? Sí, sí, sí. Llegué haciendo alaraca que había bajado un zorzal. De lejos se la puso. Ajá, decía mi vieja. ¿Y dónde está? Ay, quedó tirado, le digo yo, como si nada, ¿viste? Ah, a ver, lo andé a buscarlo, ¿viste? Pero con entusiasmo, ¿viste? Sí, que sí, lo quiero ver. Sí, sí. A ver si es cierto, vos te la mandabas. Me hizo todo como que estaba todo bien, ¿viste? Ajá. Ya, ya vine, salí corriendo yo a buscar el zorzal, ¿viste? Estaba todavía el zorzal ahí, no me lo había robado ningún perro, ningún gato. ¿Sí? Llegué con el zorzal y dice, bueno, ahora pélelo, mi amigo, pélelo, límpielo y lo va a comer. Porque supongo que usted si lo mató ahora es porque tenía hambre. Así que ahora me lo cocina y se lo come. Yo quiero ver que te lo coma. Creo que fue la última vez que agarré la gomera, ¿viste? Claro. Y no porque no me gustaba el loro, porque el zorzal. Porque yo digo, bien hervidito y bien condimentado, es rico. Debe quedar rico, digamos, sí. ¿No? No lo descarté como comida, digamos, ¿no? Pero sí por hervor, digamos, ¿no? Claro. Porque está por duro. pero no, ahí dejé la gomera, digo, no, la vieja tiene razón, digo. Claro, si, ¿qué necesidad? Dice, ¿qué necesidad de matar un pajarito si no le hacen nada? No, claro. No hacen más que un bien, dice. Estaba duro. Estaba duro, es lo el único que me acuerdo. Pero no era feo, digo, más condimentado, con más hecho en una salsita bien linda. No lo descarto, le digo, si alguna vez me encuentro en apriete, venga el zorzal. Venga, digamos, el zorzal. Claro. Lo que venga. Pero loros no. Loro atrapé un par de veces con intención de que aprendan a silbar, a hablar, viste, que estén en la casa. Ajá. Y no quería tener uno para que no se embole. Y después me dijeron, pero por ahí 12 es más difícil que... Sí. Tal cual. Porque sigue existiendo la comunicación entre ellos. Por ahí había uno que quería silbar, ¿viste? Ajá. Porque era el primero que había agarrado. Y algo le quedaba, como que por ahí quería hacer un silbido. No, sonido más raro, que no era ni silbido ni... No, porque lo sacan de adentro, ¿viste? No sé, como, ¿viste? Y yo, ¿qué quiere silbar? Y mi vieja me contaba que como este Don Liguori tenía un lorito que cantaba. Sí, sí, estaba siempre. En el arriba del poste. Que... Sí, sí, sí. Y era político el lorito. Sí, ¿ves? Sí. ¿Vos te acordabas, mirá vos? Sí, sí, yo iba. Ahí me cortaba el pelo Don Liguori. Claro, sí, yo me acordaba, sí, viste, de los peluqueros de esa época. Claro, ¿no? Y tenía el loro, sí. Bueno, Don Liguori también era de caminar por un montón de lugares, que decía que la luna no era luna. Claro, que vos contabas. Que era otro... bluma, decía. Que era como una nube. Como una nube, era, sí, bluma. Era bluma. Y que ahí en el paredón de la cabeza del indio había un plesiosaurio, así estampado, como petrificado. Fuimos varios los que anduvimos. Vos sabés que anduvo también una persona, un amigo así. Ajá. Que anduvo también ahí buscando porque fósiles, y él andaba a la siga de un dato similar, ¿viste? De que... Ajá. Había algo, que había pintura o algo. Ajá. Plasmado en las piedras. Ajá. Pero que no era, no decía un bicho puntual, como que había algo plasmado en la piedra. Ajá. Que no, y buscó mucho, pero no encontró, no, ¿viste? No. Pero nunca, yo no sé si... Es un mundo eso, sí. Esos paredones de ahí de la cabeza del indio, porque hay lugares que no podés acceder por las mosquetas, por las murras. Capaz que en esas épocas no había tanta mosqueta y no había murra. Y esto se metía por todos lados. Y se metía por todos lados. Se metía por todos lados. Sí. Y era también bastante calabrés, como el loro calabrés. Como el loro. Como el loro. De contar cosas, digamos, pero muy divertido. Qué bonito. Muy divertido. Bueno, compadre. Hemos tenido una charla más. Yo no me quería olvidar de saludar a los jóvenes que han armado los distintos clubes, viste que te contaba, ¿verdad? Que me había llegado algo por el telefonito de que están cumpliendo años el Club Andino de Pueblo. El Club Andino de Pueblo y el Club Andino de Bolsón. Uh-huh. Creo que hace una presentación, hay una charla hoy en la Casa del Bicentenario. Uh-huh. Creo que es a las 6 de la tarde. Mm. Bueno, digo hoy jueves, pero este programa va a salir el sábado. O sea, el jueves pasado, vamos a decir que sí, sí. Se reunían los del Club Andino del Bolsón, digamos, ¿no? Ah, que está bueno, ¿viste? Vamos a ver los integrantes como para rescatar un poquito de información, porque... Mucha actividad, digamos, ¿no? Últimamente mucha actividad, y ellos nunca pararon con la escuelita, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. La escuelita de montaña, que sigue funcionando. Creo que con la escuelita sigue, estaba continuando Alelí. ¿Viste? Y seguro que hay algunos chicos y algunas chicas más, pero de las viejas, que de alguien que puedo nombrar, me animo a decir de Alelí, y después creo que también está de lo que es la comisión acá en Bolsón, ¿no? Juan Sánchez. Bueno. Juancito Sánchez, que era guía de la escuela en su momento. La última vez que lo vi en el hospital, digamos, ¿no? Porque es médico. Él es médico, digamos, bueno, ¿no? Bueno. En otro contexto, digamos, sí, ¿no? Sí. Pero digamos que vamos a tratar de hacer algún contacto para ver de qué manera nos cuentan algo. Bueno. O nos dan info, ¿viste? ¿Cómo no? Como para después hacerte la escuchar a vos. Eso sería un golazo porque por ahí hay más conexión en el pueblo, ¿viste? Con lo que es telefonía. Tal cual. Bueno, así que un saludo a los cumpas, entonces. Un saludo a todos los montañistas, ¿viste? Que le han puesto el cuerpito, digamos, que han trabajado, que han armado comisiones. Años, digamos, ¿no? El Club del Pueblo yo sé que tiene un montón de años. Y el de acá tiene varios, digamos, ¿no? Pero varios más. Y ojalá que siga cumpliendo varios más, digamos, ¿no? Sí, Ari, y... me olvidé. ¿Es alguna mentira? Diría la vieja marchando. Diría la vieja, ¿viste? La vieja marchando. ¿Alguna mentira? Mentira debe ser que te lo porque olvidaste. Algo, o sea, algo que vale la pena, no creo. Sí, no, el tema de alas. Bueno, sí. El tema de alas, sí, eso la verdad que no. Solidarizarnos con los cumpas y nos solidarizamos y bueno, estamos, como te decía, estamos con tristeza y bronca a la vez. ¿Viste? Con este tipo de personajes que te parten al medio, digamos, ¿no? Y que es, te da para decirle, catalogarlo de lo peor, digamos, ¿no? Porque otra cosa no podés, yo no podría decir. Hay un montón de lugares, querés hacer macana, hacerlo con alguien que tenga más, ¿viste? Sí. Sos tan valiente, tan guapo, ¿viste? Andá a otro lugar donde no vayas a un barrio donde hay una radio que es del barrio, o sea, que le da participación al barrio, le da participación a la gente, digamos, ¿no? No, un acto no tiene sumamente cobarde, diría yo, digamos, ¿no? Bueno, un saludo y mucha fuerza a los cumpas de la radio. Sí, están reafirmados y bueno, están tratando de rescatar algunas cosas. Hay gente que está apoyando, así que buenísimo. Y los porrazos nunca nos faltan, ¿viste? Colectivo, cada tanto, sino cuando no es una es otra. Pero lo importante es que hay espíritu, hay corazón. Muchas ganas de seguir. Y muchas ganas de salir adelante, que en eso en eso tiene que focalizar y volcar la fuerza cada uno, ¿no? Tal cual. Y es lo que nos levanta, ¿no? Che, Ari, estaba pensando, eso era, mirá. Hablando con la gente ahí de Mallín, de La Pampa, con Inalef, me decía, y todavía falta la de Santa Rosa. Eso lo he dicho a otros, yo también. Todavía falta Santa Rosa, ¿viste? Pues Santa Rosa es el 30 de agosto, o sea, ¿cuándo nos va a aflojar? ¿Cuándo nos afloja el invierno, digamos, no? Pero capaz que se adelanta, me decía Sunilda. Por ahí se puede adelantar, por ahí yo puede estar tranqui, digamos, ¿no? Porque yo digo, si esto todo se mantiene, vamos a tener un buen verano sin lluvia, sin nevada, viste que a veces te cae una nevada en noviembre, o diciembre en la cordillera, en el cerro, te hela y te mata toda la huerta abajo. Pero eso yo he ido viendo que pasa cuando no viene un invierno bueno. Es como que la pacha pide auxilio. Sí, último momento te cae una nevada, pero viste, trae sus consecuencias. Y ahora es como que ya cayó todo lo que debería estar saciada, o sea, por este año, digamos, ¿no? pero sí, pensando, digo, no terminamos todavía porque falta Santa Rosa. Esperemos que venga leve, digamos, ¿no? Y puede ser, ¿viste? Porque este pesto todavía anda dando vueltas. Aquí estamos, llegamos a 20 agosto. Todavía. Le voy a mandar un saludo a la rusa que mandó uno de durazno ahí que cumplió año ayer. Mirá, bueno, le mandamos un saludo. Vamos a festejar comiendo duraznito. Nos vamos a traer una cremita y nos vamos a hacer un postrecito con durazno con crema. Mirá, pues digo, mirá el cumpleaños de Vale ayer. El 16, bueno, el 24, el cumpleaños de la nieta. De ahora de agosto, ¿no? De agua. De agüita, perdón. De Ayla es en abril. Claro, sí, Ayla es Tauro como yo.